¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos a punto de concluir esta transmisión conjunta, Acción Radialista Antirracista y Descolonizadora del 12 de octubre. Y bueno, hemos tenido la participación de 10 colectivos de diferentes lugares de Estados Unidos y de compañeros de México también. Bueno, yo voy a hacer una pequeña intervención con algunas entrevistas desde Phoenix, Arizona, con algunos compañeros que no pudieron participar hoy con su programa, pero bueno, los tuvimos a través del teléfono. Así que voy a pasar una entrevista que tuve sobre un reporte a un poco más de un año de la aprobación de la SB 1070 en Arizona. ¿Cuál es la situación que se vive actualmente? ¿Cómo se ha visto afectada la comunidad con este programa de comunidades seguras? Vamos a hablar un poquito también del Dream Act. Y vamos a hablar también un poco de la situación de los estudios étnicos, de cuáles son la relación que hay entre las compañías que manejan que digamos como se encargan de llevar el sistema de las prisiones en Arizona, y cuál es la relación que hay entre la aprobación y la creación de esta ley SB 1070. Bueno, vamos a escuchar un poco esta entrevista con Luis Ávila de El Break Productions desde Phoenix, Arizona, y continuamos por aquí en esta transmisión radial antirracista y descolonizadora del 12 de octubre. Sí. Sí. Ajá. Escucha atentamente. Yo. Papá Humbertico, el piano, una vez más. Historia basada en hechos reales. Real 70. Huyéndole a la situación, tu patria dejas. Ajá. Cargado de dudas e incertidumbres, te alejas. Reflejas en tu rostro tristeza, alegría por marcharte del país y dejar a los que querías. Todavía no lo crees, pero ya pisas tierra extranjera. Sí. Poco entiendes el idioma y el clima te desespera. Ajá. Te espera la chica con la cual te casaste. Ella te ama, pero tú por el pasaporte la enredaste. Pasaste la primera noche fumando, bebiendo, riendo, teniendo sexo, conociendo, creyendo estar en La Habana. Despertaste en la mañana y vaya susto al ver esa nieve en la ventana. Una bandera cubana te lleva contigo. Sí. La sacas, observas y recuerdas el barrio, los amigos. Pa'lante sigo, te dices, pa' atrás ni muerto. Mientras una lágrima tiene el camino abierto. Yeah. Ya bien despierto, te dispones a salir. Es inmenso el frío, pero trabajo hay que conseguir. Construir una nueva vida, paso primero, empezar de cero. Ahora eres tú el extranjero. Ese aval como jinetero, yeah, ya de nada servirá. Yeah. Y tu noveno grado mucho te afectará. Ajá. Tanta extraña gente, loco, te volverá. Ah. Dolerá la ley. Lejanía, la nostalgia castigará. Suerte y salud para el emigrante, fuerza y fe para que se va. Mamá, no llores, que cuanto antes tu hijo a casa volverá. Suerte y salud para el emigrante, fuerza y fe para que se va. Mamá, no llores, que cuanto antes volverá. Matrimonio a conveniencia, todo fue un negocio. Bastaron dos semanas para pedir el divorcio. Mal consorcio, los euros dados por tu compromiso solo alcanzó para alquilar durante tres días un piso. Leíste un aviso de trabajo en un diario. Agarraste un taxi, fuiste en busca del primer salario. Rezaste tu rosario mientras por la ventanilla mirabas el mundo soñado, bordado de pacotillas. Llegaste y al parecer Dios te oyó. El jefe te aceptó y un uniforme a tu talla te dio. Todo funcionó acorde con lo previsto. Ya estás en Europa trabajando y por lo visto listo. Vuelves a extrañar las calles de tu tierra amada. Intentas llamar y hablar, pero son caras las llamadas. Hay dolor, nostalgia, cansancio en tu mirada. Pues el trabajo no te deja tiempo para nada. Agotabas ya las horas de descanso. El corazón te guía hacia la cama del fracaso paso a paso. Perdiste el trabajo, perdiste tu mujer y por supuesto el alquiler. No hay nada que hacer, fuiste a perder. Al parecer Lucifer fue el más veloz de los dos, pues escuchó tu voz primero que Dios. 2 de la mañana, precoz amargura. Soy yo, quiero regresar a Cuba. Suerte y salud para el emigrante, fuerza y fe para que se va. Mamá, no llores, que cuanto antes tu hijo a casa volverá. Suerte y salud para el emigrante, fuerza y fe para que se va. Mamá, no llores, que cuanto antes tu hijo a casa volverá. Suerte y salud vale migrante. Fuerza y fe, pa' que suba, mamá, no llores, que cuanto antes tu hijo a casa volverá. Suerte y salud para el emigrante, fuerza y fe pa' que se va. Mamá, no llores, que cuanto antes tu hijo a casa volverá. Oye, sí. B-Boys, listos. Esto empieza así. ¿Me puedes decir tu nombre y en qué organización trabajas y dónde estás, en qué localidad estás? Mi nombre es Luis Ávila y soy miembro de una organización que se llama El Break y estamos acá en Phoenix, Arizona. Okay, bueno, estamos haciendo una transmisión de radio y queremos tener el reporte de lo que ha pasado en Arizona a un año después de la aprobación de la SB 1070. Entonces, bueno, quería preguntarte, pues, ¿qué situación han vivido después de un poco más de un año? Pues mira, la situación, creo que la 1070, la verdad que no vino a cambiar mucho en Arizona en el caso de lo que hacen las autoridades, ¿no? Lo que hace la policía. Entonces, la 1070, de hecho, desde antes de su aprobación, como quien dice, ya era utilizada por los policías al parar a gente basado en su color de piel o pensando que la gente que estaban parando eran inmigrantes indocumentados. Entonces, ya desde hace mucho tiempo, desafortunadamente, nuestra población, nuestra comunidad inmigrante ha sido ya señalada o hostigada por la policía. Entonces, la 1070 no cambió tanto, pero después del paso de que se aprobó la 1070 en Arizona, vinieron una ola de cosas que se dieron a nivel político, en el cual se detuvieron varias leyes anti-inmigrantes. Ahorita hay una campaña, por ejemplo, para sacar de la legislatura al presidente del Senado, que es el que de verdad se ha inventado o ha escrito todas las leyes anti-inmigrantes aquí en Arizona. El señor se llama Russell Pierce, y por primera vez en la historia de Arizona, y de hecho del resto del país, se hace un referendo para sacar a un político, un senador, presidente senador, ¿no? Entonces, es bastante importante, y todo esto se ha dado a la reacción comunitaria que ha habido acá en Arizona, de muchas organizaciones que han estado trabajando duro para organizar a la gente, no nada más a nivel político, pero a nivel comunitario también. Okay. En cuanto al programa Comunidades Seguras, ¿cómo se ha visto afectada la comunidad? Uy, pues de un chorro de maneras, ¿no? Por ejemplo, Comunidades Seguras es solamente una excusa para darle más herramientas a al Departamento de Policías Locales para que puedan detener a gente inmigrante y la puedan procesar. Entonces, como quien dice, le están dando una llave a al payo, por ejemplo, al alguacil aquí del estado de Arizona, para que pueda procesar a más personas, de igual manera a aquellos departamentos de policía que no son amigables con la comunidad inmigrante. Y lo que hemos visto aquí en Arizona, por ejemplo, es que este fin de semana hubo una redada que hizo el alguacil Arpaio, es la número 20 en los últimos 4 años, y la hizo en las calles de una comunidad bastante inmigrante. Detuvo a 94 personas y de las 94, 22 eran inmigrantes indocumentados. Y él se basó en decir que estaba utilizando el programa de comunidades seguras para poder procesar a esa gente, ¿no? Entonces es de verdad una excusa para darle más poder a las autoridades locales para que ejerzan su poder de migratorio como autoridades migratorias, ¿no? ¿Cómo se organizan las comunidades para defenderse o cómo se pueden organizar para defenderse de este tipo de acciones como las redadas? Pues hay de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, acá en Arizona, en este fin de semana, tuvimos una red de mensajes de texto en la cual estuvimos mandándonos o conectándonos entre nosotros para había una persona encargada de escuchar las transmisiones de la policía, del alguacil Joe Arpaio, para decirnos en dónde andaba, ¿no? Están en la calle 35, están en la avenida tal. Y a nosotros saber en dónde estaban más o menos, podíamos nosotros patrullar esas áreas con cámara en mano para poder reportar cualquier tipo de abuso o simplemente para reportar el tipo de personas que están siendo detenidas. Al final de la redada pudimos también hacer entrevistas con algunas de las personas detenidas y ver que muchos de ellos fueron detenidos simplemente por su color de piel o porque las personas, las autoridades querían saber si estaban en el país de manera documentada. Así que eso nos ayuda también a recoger casos y meter demandas en un futuro. La gente puede organizarse por medio de los mensajes de texto, por medio de escuchar las transmisiones de radio de la policía y además tener sus redes de contacto ya seguras, ¿no? Muchos de ellos, nosotros teníamos un grupo de abogados que si eran detenidos podrían defenderlos o un grupo de familiares que podrían también juntar dinero para poder sacar a las personas lo antes posible. Una vez que la persona es detenida, ¿es posible tener comunicación con ellos? Fíjate que es bien difícil, ¿no? Lo que se le recomienda a la gente es que por lo menos tengan un abogado o alguna persona que tenga el poder de representarlos legalmente. Porque al hacer esto, el tener una carta que dice que tienen representación legal, si la persona es detenida, entonces tiene el permiso esta persona de indagar sobre el lugar donde está la persona detenida y además de poderse comunicar con él o con ella. Así que es muy recomendable que las personas tengan a un abogado en su lista, como quien dice. La gran mayoría de los abogados no deberían de cobrar este servicio de ser sus representantes legales. Hay abogados que cobran de 5 a $25, ¿no? Y eso es más o menos el promedio de lo que podría cobrar un abogado. Pero mucho ojo, porque muchas veces, la verdad que son pasados de lanza los abogados y les cobran hasta 100, $300 por un servicio que no la gente a veces no utiliza. Así que es bueno tener este abogado en mano por si en caso la persona es detenida, pero también es bueno tener una lana guardada o ahorrada para en caso de que el juez le dé permiso de salir bajo fianza, puedan sacarlo lo antes posible a la persona. Una vez que la persona es detenida, ¿cómo se puede localizar a la persona? Se puede localizar de varias maneras. Hay páginas en internet, por ejemplo, del Departamento de Seguridad Nacional, del Department of Homeland Security, en el que puede uno entrar a esta página y meter lo que le dicen el Alien Identification Number, identificación, el número de identificación del inmigrante. Siempre empieza con una A. Este número es el que le dan a la persona si es que es detenida. Entonces, por ejemplo, digamos es una persona indocumentada y me detienen el día de hoy, entonces me dan un número que empieza con una A. Si yo ya había metido papeles algún día, por ejemplo, yo había metido mis papeles para hacerme residente, ciudadano, pero no me han llegado, también me dan un número A, un número alien, ¿no? El que le dicen en inglés. Entonces, este número es muy importante que la gente o se lo sepa o lo tenga en algún lugar para que para que pueda ser localizada la persona, ¿no? Porque puede ser que esté en una cárcel privada, puede ser que esté en una cárcel del condado o bien que esté en una cárcel de la ciudad. Lo más seguro es que en cada estado donde la gente es detenida, hay un lugar donde la gente es mandada a ese centro de detención. En el caso de Arizona, por ejemplo, es la cárcel de Florence, donde casi siempre la gente es mandada cuando son detenidas, ¿no? ¿Cuánto tiempo por lo general pasa entre que la persona es detenida y empieza su proceso de deportación? Todo depende de qué tantos casos estén revisando, ¿no? Las autoridades de ese lugar. Pero, por ejemplo, en Arizona el promedio de entre la persona es detenida y la persona es deportada puede ser entre 24 y 72 horas. Esto es si la persona firma su deportación voluntaria. Si la persona no firma su deportación voluntaria, entonces no hay manera que la persona sea deportada, sino que tienen que esperar hasta que le demuestren que la persona está en el país de manera indocumentada. Así que por eso se le recomienda a la gente que no firme nada, para que pueda extender su estadía en los Estados Unidos y a veces pueda salir ya sea bajo fianza o después de permanecer varios días en el centro de detención. Una vez que la persona es detenida, ¿también hay formas en que la persona puede luchar también para permanecer en el país y no ser deportada? ¿Hay algún proceso como visas que puedan, como testigos o algo? Hay bastantes maneras de poder quedarse en el país. La más consistente, la más viable, es que las personas no firmen su deportación voluntaria y que obliguen al sistema a que les demuestre que la persona está aquí indocumentada. No hay manera de que la persona pueda ser demostrada como indocumentada, al menos que la persona misma se confiese como tal. Si yo digo que yo soy indocumentado, entonces esa es o que yo soy de México, o que nací en Guatemala, o que nací en El Salvador, entonces esa es una prueba que le doy al juez. Pero como hay tantos casos de inmigración, la mayoría de las veces, si la persona no tiene ningún récord criminal o no tiene ningún antecedente penal, entonces el juez muy probablemente la va a dejar salir a la persona, a veces bajo fianza. La persona puede pelear, la mejor manera de pelear estos casos es ejerciendo sus derechos, sin decir nada, sin firmar nada, y básicamente esperando que sus familiares puedan juntar dinero para sacarlo bajo fianza, o esperando que el juez le dé la libertad sin fianza también, que es posible, ¿no? ¿Cuál es el periodo máximo que la persona puede permanecer detenida? Mira, es un tema bastante controversial, porque hay personas que dicen que son 90 horas el proceso máximo hasta que la persona es mandada o deportada, o más bien que la saquen del centro de detención. Pero aquí en Arizona hubo un estudio de la Unión de Libertades Civiles que demuestran que hay personas que han estado en centros de detención hasta por 9 meses. Entonces, hay de verdad que no, nunca se sabe, porque estos centros de detención tenemos que acordarnos que ganan dinero, ganan lana por cada persona que está detenida ahí. Así que a ellos les conviene mantenerlos en el centro de detención, porque cada día que se quedan más es cada día que le cobran más al Estado, ¿no? Entonces, la persona de verdad, aquel inmigrante que no tenga contactos en las comunidades locales, en el Estado, en la ciudad donde está detenida, es bastante difícil que esa persona pueda salir, porque nadie está poniendo presión desde fuera, ¿no? ¿Ustedes tienen idea cuánto cuesta una persona, mantener una persona en estos centros de detenciones por día? Aproximadamente entre 90 y 120 dólares. Esto depende en qué centro de detención esté la persona. Si la persona está en un centro de detención privado, que casi más de la mitad de los inmigrantes están en centros de detención privados, estos lugares más o menos cobran entre 90 y 120 dólares por persona. Si la persona está detenida en un centro como una cárcel del condado, una cárcel del estado, el precio baja dramáticamente a entre 45 y 75 dólares. Así que casi siempre es más caro tener al inmigrante en un centro privado, pero el gobierno federal ha optado por darle contratos multimillonarios a estas compañías, y pues es básicamente un negocio bastante lucrativo desde el año 2001, ¿no? Se hablaba de un vínculo entre estas compañías privadas que ofrecen estos servicios a las prisiones en Estados Unidos y a las personas que ensamblaron esta ley SB 1070. Así es, hay una organización que se llama ALEC, que es una organización que se dedica a la creación o el apoyo de plataformas conservadoras y políticas conservadoras en los Estados Unidos. Y es bien claro y bien sabido que esa organización es apoyada por fondos de compañías de detención privada, lo cual pues es bastante lucrativo, no es un negocio para ellos. Así que cuando la 1070 fue escrita, la radio pública nacional aquí en Estados Unidos, NPR, sacó una historia a nivel nacional bastante, bastante controversial, en la que demostraba que hubo una reunión del senador Russell Pierce, el senador que escribió la 1070, con representantes de estas organizaciones y de cárceles privadas, para poder delinear cuáles iban a ser los pasos a seguir para escribir la 1070 y poder también, pues, darle más negocio a estas cárceles, ¿no? Uh-huh. Okay. ¿Cuál es el porcentaje de personas detenidas o el número de personas detenidas por mes en Arizona, en Phoenix? Mira, el número fluctúa dependiendo de la etapa, de la época del año, ¿no? Casi siempre en enero, febrero y marzo es cuando más inmigrantes son detenidos, y en su gran mayor parte de las ocasiones es porque son inmigrantes que regresan después de que se animaron a ir a visitar a sus familiares, o son inmigrantes que después de las fiestas decembrinas en sus países de origen intentan venirse a los Estados Unidos. Aproximadamente, como se habla, de que aproximadamente 3,000 personas son procesadas semanalmente en los centros de detención de Arizona. Esto quiere decir que son personas que son detenidas en las calles, son personas que son detenidas en la frontera, son personas que son detenidas en el desierto. Entonces son bastantes, los números siempre fluctúan porque son de diferentes inmigrantes de diferentes lugares, ¿no? Uh-huh. En cuanto al porcentaje de aumentos de deportaciones en la administración de Obama, ¿ha habido un incremento? Ha habido un incremento dramático, bastante dramático, pero hay una cosa que tenemos que apuntar. El presidente Obama ha permitido que el número de deportaciones se incremente radicalmente, pero también tenemos que pensar que esto no es algo nuevo. La razón por la cual el incremento de deportaciones se ha visto tan marcado en nuestras comunidades en los últimos años, desde que entró Obama, fue también porque el presidente Bush aprobó se dio la aprobación de la 287G, dándole permiso a las autoridades locales a convertirse en autoridades de migración. Entonces, ya desde hace años, el gobierno federal de los Estados Unidos ha estado, como quien dice, plantando las semillas para que lleguemos a donde estamos ahora. Un programa nacional de deportación de gente, de separación familiar, y desafortunadamente ahora estamos viendo los frutos que cada estado está viendo, o cada autoridad policial de cada estado está ejercitando, ¿no? Que es la oportunidad de poder revisar el estatus migratorio de la gente. Así que no es solamente, en este caso, la administración de Obama, sino que ya desde hace rato el gobierno federal y en general el país, el gobierno estadounidense, ha estado planeando la deportación masiva de personas, y eso es lo que es lo peligroso también, ¿no? Que no es nada más una persona, en este caso Obama, sino que ha sido ya una administración tras la otra. Uh-huh. En cuanto al Dream Act, ¿cuál es la situación en Arizona? Pues mira, se anunció hace poquito que el Dream Act había sido aprobado en lugares como California, Massachusetts, Colorado, Oregon. Desafortunadamente, el clima político aquí en Arizona no está como para poder aprobar una pieza legislativa como esta. Desafortunadamente, también tenemos varias leyes que le restringen a los jóvenes continuar su educación, entre ellas el incremento de 300% en sus colegiaturas de universidad. Más o menos por una clase en un colegio comunitario, un joven indocumentado termina pagando $1,000, cuando una persona que no es indocumentada paga aproximadamente entre 120 y $220. Así que se le ha hecho cada vez más difícil a los jóvenes continuar sus estudios, y además de que es más difícil estudiar, pues es más fácil que sean deportados y detenidos, ¿no? Uh-huh. En cuanto a los estudios étnicos, ¿nos puedes decir qué es lo que ha pasado? Claro, los estudios étnicos, el tema de los estudios étnicos es un tema bastante controversial en Arizona, y la razón es porque por temas políticos en el pasado, el ex fiscal estatal, el señor Tom Horn, metió una demanda en contra de uno de los distritos escolares en el estado de Arizona, en este caso el distrito de Tucson, para obligarlo a que detuviera las clases basadas en temas étnicos. Esto quiere decir de la historia indígena, de las relaciones entre México y Estados Unidos, o la historia chicana, o la historia mexicoamericana, la historia afroamericana. Y entonces esta demanda que él hizo fue justamente, exactamente cuando él se estaba lanzando como candidato para fiscal de todo el estado, ¿no? En aquel entonces él ocupaba un puesto como superintendente de educación. Entonces fue un movimiento político que después desencadenó una serie de actos. Ahora los jóvenes han estado intentando detener la opresión de querer cancelar los estudios técnicos en la ciudad de Tucson, y desafortunadamente el Estado los tiene ahora amarrados, que si ellos quieren dar las clases de estudios técnicos, tal vez lo pueden hacer, pero van a perder aproximadamente 23 millones de dólares en sus escuelas, ¿no? Entonces es un tema bastante controversial porque ha tenido ahora consecuencias más grandes que solamente la anulación del estudio étnico, pero ahora tiene consecuencias económicas para las escuelas de esas comunidades. Sí. Después de todo este panorama de proyectos de leyes antirracistas que nos mencionas y todas estas iniciativas de ley en Arizona, ¿cuál es tu reflexión después de este día de Columbus que acaba de pasar? ¿Cuál es tu reflexión para la comunidad en Arizona? Pues mira, la cosa es que nos sigamos organizando, que no bajemos la guardia, que sigamos trabajando en conjunto, que utilicemos todas las tácticas posibles también, y eso es muy importante anotarlo. Hay muchos grupos trabajando en diferentes frentes, y tenemos que permitir esos espacios para que nuevos líderes comunitarios sigan creciendo, para que la comunidad migrante siga creando también espacios para protegerse entre ellos, poniéndole siempre atención a la educación de nuestros jóvenes, a la protección de nuestras familias, y también al cuidado de la salud, a las oportunidades de trabajo. Tenemos que continuar trabajando juntos para tener poder político, para tener poder comunitario, para también tener estas redes de apoyo entre nosotros, crear nuestros propios medios de comunicación, crear nuestros propios movimientos políticos y no estar atenidos a lo que nos pueda dar el sistema, ¿no? Okay, por último, si yo tengo algún familiar que es detenido o estoy interesada de pronto en organizarme con algún colectivo que está luchando por parar estas políticas antirracistas, ¿a dónde puedo acudir para obtener información? Hay bastantes lugares donde las personas pueden comunicarse, pero yo quiero darle un teléfono aquí en Arizona. Es un teléfono para poder reportar abusos o simplemente pedir recursos o quererse conectar con algún movimiento. Y es la línea que se llama Respeto, la línea del respeto. Y el teléfono es el 623-336-3073. Una vez más, 623-336-3073. Y es una organización que tiene entre ella una coalición de 25 organizaciones más del estado de Arizona, y que podemos defender que podemos reaccionar a necesidades de las comunidades migrantes, entre ellas consiguiendo abogados, organizaciones, o simplemente reportando casos de abusos, metiendo demandas y mucho más. Okay, bueno, muchas gracias, te agradecemos por tu participación en esta transmisión radial. Gracias a ustedes y un fuerte abrazo. To my desert homeland. The 110-degree sun melts its yellow tangerine yolk, coating the city's soft silhouette. Dusty monsoons swirl Mother Earth's wet hair in her fingers as thunder rumbles through the purple nighttime. Indigenous spirits sing from the petroglyphs as red-faced stone people peer from the hills that surround this honey-dipped valley. As I think of you, I watch a family of woodpeckers nestled in a saguaro cactus, and them watching me nestled in my nopal. And me, I'm the tuna. To open me up is difficult, maybe even painful for both you and me. But inside, my heart is deep and sweet. Dripping with the red, shivering tears of yesterday's heartbreak, and bleeding with the joy of my children's echoing laughter. This juice of life and the sweet, sweet taste caress my face, running in rivers, living, healing the tender desert hot sands of my reality. The 110-degree sun, drying my tears as soon as they fall. I just want to say we have to look at the broad comparison right now that we have every right to say that this is racist policies, but not only that, look what's going on with the teabagger movement right now. The tea parties, they have the right to yell racist. They have the right to yell faggot and nigger at state representatives. While when we do peaceful promotions of people's rights being deported, we are stopped and detained by ICE and MIRA. We have to openly say that these are racist contradictions going on in our country, in our state, in our community right now, and we're not going to allow this any further. We can openly say, stop your racist attacks. Because of my brown skin, I've been asked numerous times to write papers. I'm African American and Native American. That's not going to stop anything. It's all by the tint of my skin. So people that are promoting racism and base, I see there's a lot of a separation right now in our community, because a lot of the people that are imposing these racist tactics in our communities, they're immigrants themselves. They have not been in Arizona for probably more than 3 years, 2 years, 1 year, and they're going to be here and trying to take our landscape, trying to take our communities away from us who have been here 5 generations, 4 generations, 3 generations, numerous generations, even before this was even called the land of America. We have a right to stand up for our community, for our sovereignty, for our rights, for our liberty, for our justice, everything that we deserve as a people, and the color our skin shouldn't hold us back from the same rights that people have. Thank you. Disculpe, ¿le puedo preguntar por qué vino hoy aquí? Pues para protestar contra la ley. ¿Cuál, la SR-1070? Sí, por supuesto, que está muy mal hecha. Pues que está muy mal porque esto era México y ahora quieren tomar venganza de gente inocente que viene a trabajar, a luchar por la vida. No son delincuentes, nadie es delincuente. Eso es lo que está mal. Y quieren volver a unos contra otros al querer penalizar que usted ayudes a un humano que tiene necesidad. ¿Cómo te van a penalizar por ayudar a alguien? Si dijo Dios, ama a tu prójimo o a ti mismo, tienes que ayudarlo. Entonces eso es lo que está mal. Muchas gracias. Ándale. I'm here because I believe that the SB 1070 took away the right to due process for Latinos in Arizona. I think we need to object, we need to resist, and we need to find it in our hearts to stick together to oppose all this kind of oppression that's coming out of the state legislature. They've taken away adult education. They've taken away the rights for our elders to have good health care. They've taken away education from our children. Our English language learners are in segregated classrooms. I could go on and on and on. They're trying to take away raza studies from our students. They can't take away our history. They can't take away our knowledge. We're all here. We're going to keep being here every day. Bueno, estábamos escuchando algunos audios de las protestas que se llevaron a cabo hace un año, en alrededor de mayo, cuando estaba por aprobarse la ley SB 1070, cuando había toda esta efervescencia de activismo en Arizona. Y bueno, pues a un año de la aprobación de la ley, este es el reporte que teníamos con Luis desde Arizona. Pues como podemos ver, las redadas siguen ocurriendo y bueno, con el programa Comunidades Seguras, pues de forma más severa, el sheriff Arpaio sigue cometiendo este tipo de redadas que siguen afectando las comunidades hispanas en Arizona. Y bueno, no solamente en Arizona, en otros estados también alrededor de los Estados Unidos, después de la aprobación de esta ley, se han creado proyectos similares o híbridos de esta ley. Hay un reporte muy interesante que se puede descargar desde el internet que se llama A Look at SB 1070, una mirada a la SB 1070. Es un archivo PDF que se puede descargar gratuitamente y es un reporte muy completo, una mirada de lo que ha pasado después de un año de la aprobación de esta ley. El reporte está en inglés, pero les voy a dar rápidamente una revisión. Hay una gráfica, un mapa muy interesante que muestra los estados que han rechazado los proyectos de legislaturas similares a la SB 1070, proyectos que han aprobado o que están todavía pendientes, digamos, de revisar este tipo de legislaturas. Algunos de los estados que han pasado proyectos de leyes híbridas similares es el estado de Utah, y algunos estados que todavía están considerando legislaturas del tipo de la SB 1070: Texas, Oklahoma, Alabama, Georgia, Florida, South Carolina, North Carolina, Tennessee, Ohio, Illinois, Indiana, Michigan también. Así que bueno, pues como estamos viendo, no son hechos aislados. Había el temor de que después de la aprobación de esta ley en Arizona, esta ley se va a empezar a clonar y a distribuir por diferentes estados a lo largo de Estados Unidos. Y lamentablemente, hace poco más de un mes se aprobó también la HB 56 en Alabama, que es una ley que, bueno, tiene sus similitudes con la SB 1070, perdón, pero de alguna forma también está afectando a comunidades jóvenes también en las escuelas, ya que está pidiendo a los profesores que verifiquen el estatus migratorio de los estudiantes, lo cual, bueno, no se había sucedido, pues, en una ley, en letra, pues. Entonces, esto es muy grave, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que llegaron a este país cuando eran prácticamente unos bebés, a veces de meses, y que han pasado toda su vida en este país. Y, bueno, con este tipo de proyectos, es una forma, digamos, como de encontrar a estos jóvenes que están estudiando, que están pretendiendo hacer un input en esta sociedad, en este país, y que desgraciadamente no van a poder continuar en este país por este tipo de legislaturas. Y bueno, en contraste con el Dream Act, que se está proponiendo en diferentes estados, que apenas acaba de ser aprobado en California, bueno, es una contradicción esta ley HB 56, que también está habilitando a los agentes policíacos a trabajar conjuntamente con ICE, con inmigración. Y bueno, nuevamente, como un clon de esta ley SB 1070, está permitiendo a los agentes a detener a personas por el color de su piel, creando un perfil racial para verificar el estatus migratorio de la persona. Y bueno, pues estábamos hablando también de toda esta industria también, un poco, que hay detrás de todo este complejo de prisiones y de los dineros que hay detrás también. Estábamos hablando un poco con Luis de los costos de las personas que son detenidas. ¿Cuánto cuesta mantener a todas estas personas en los centros de detención? Y bueno, de todas estas industrias también, estas compañías privadas también, que están cobrando al Estado también por mantener a todas estas personas detenidas. Entonces, bueno, pues los números son bastante altos, ¿no? Y pues estamos viendo en contraste también la disminución a los presupuestos a la educación, ¿no? La filtración también, para evitar que las personas también puedan desarrollarse, ¿no? El desempleo que tiene este país. Entonces, pues, una terrible situación, ¿no? Vamos a pasar una entrevista también con David Cárdenas en el condado de Sonoma, que también nos da el reporte de lo que está pasando en California en cuanto al programa Comunidades Seguras y también cómo las comunidades están organizando. Vamos a escuchar, antes de escuchar esta entrevista de David, vamos a escuchar un poco de audios que tenemos de las protestas del año pasado en Arizona, y continuamos con esta transmisión antirracista descolonizadora aquí en Medios Caminantes. Y bueno, vámonos con un poco de música y regresamos a esta transmisión. Cárdenas y vivo en el condado de Sonoma, California. Y bueno, queríamos saber si nos puedes decir si tú trabajas con alguna organización que trabaje con inmigrantes. Sí, trabajo con el proyecto organizativo del norte de la bahía, que incluye los sectores inmigrantes, pero también nos organizamos con grupos de estudiantes, del medio ambiente, de sindicatos y grupos de fe, entre instituciones aquí en este condado. Bueno, ¿nos quieres decir si hay algunos proyectos de ley similares en el condado de Sonoma, proyectos de ley similares a la SB 1070 que se aprobó el año pasado en Arizona? Pues lo más impactante en el condado de Sonoma ha sido el Secure Communities, que está afectando a muchos condados en California y en todos los Estados Unidos. Pero yo creo que en términos de deportaciones y separación de familias, eso ha sido muy impactante para nosotros. ¿Ha habido detenciones basadas en el perfil racial? Sí, seguro. O sea, yo creo que no se puede negar eso, ni para pararlo también es difícil, porque casi es parte de la institución y la forma que la ley funcione en muchas comunidades de base, en todos lados, yo me imagino en todo el mundo. En cuanto al programa Comunidades Seguras, ¿cuál ha sido la repercusión en la comunidad hispana? Pues aquí en el condado son 70 personas que están siendo deportados al mes, que quiere decir 70 familias que son separadas aquí localmente. Y lo injusto del programa, como ya se sabe en muchos otros lados, es que no necesariamente necesitas haber cometido un crimen, sino que ser indocumentado te toma tus huellas, y en ese proceso surge que estás aquí sin papeles, y ya te ponen en proceso, y eso puede ser que no has cometido ningún crimen, ni te acusan de un crimen, sino quieren identificarte, y en ese proceso ya estás fechado como un inmigrante y te mandan para afuera. ¿Sientes que ha habido un incremento en cuanto a las deportaciones en la administración de Obama? De lo que yo entiendo, eso ya es un hecho, que en este periodo se ha deportado más gente que en la historia del país, ¿verdad? Y yo creo que mucho tiene que ver con programas como esta, de Secure Communities, porque el enfoque de Obama no ha sido tanto ir a los lugares de trabajo o los vecindarios y cerrarlos y hacer lo que llaman raids o redadas, sino de enfocarse en las cárceles y filtrar a la gente, a los pobres, a los trabajadores, a los cárceles, aunque sea nomás para identificarlo. Y en ese proceso, pues las deportaciones están aumentando muchísimo. Pero ha sido un enfoque o estrategia diferente que administraciones pasadas. Pero en el cuestión de ellos, de cómo deportan a la gente, ha sido efectivo. ¿Sientes que hay como una, cómo se puede decir, como una vinculación también con el programa de Secure Communities y también con el incremento también de personas que han estado siendo deportadas definitivamente? ¿Que si hay un vínculo? Sí, como quiero decir, como si han aumentado las deportaciones desde que comenzó el programa Secure Communities. Yo diría que sí, y como digo, no podría comprobar eso, pero los números seguro que han subido en este tiempo desde Secure Communities, porque como digo, no tienes que haber cometido ningún crimen para ser deportado. Y eso es lo más loco y ilógico de la situación con este programa federal. ¿Qué porcentaje ocupa la población hispana en Santa Rosa, en el condado de Sonoma? Yo les pondría un hispana, en general son como 24%. Uh-huh. Ajá, inmigrantes, pues tal vez menos, pero como vivimos entre la uva, somos un condado rural, se podría decir, en donde se cosecha la uva, que se produce el vino y todas las riquezas que vienen con ese consumo y venta de vino, no solo en el estado y el país, sino internacionalmente. Somos más reconocidos por eso, y hay mucha riqueza que se da, pero la contradicción es lo que viven los trabajadores, los campesinos, en producir tanta riqueza, belleza, es una contradicción drástica. Estaba escuchando en las noticias recientemente ¿qué ha pasado con el Dream Act en California? Pues que se ha pasado, el gobernador Brown lo ha pasado recientemente, que es una victoria muy grande para los estudiantes, para los grupos de base que han estado empujando sin parar por muchos años, actuando sobre sus valores, lo que ellos toman que en serio, lo que para ellos puede transformar y cambiar su vida. Ellos han actuado sobre esos mismos principios y valores para producir cambio, y se ha dado el cambio, que es grande. Yo no creo, no solo para la circunstancia económica de los estudiantes, pero también por sus conciencias, ¿no? Por su querer de participar en un movimiento, un proceso de democracia y de transformación. Eso da ánimo y energía a ese proceso. Es por la lucha que se dan las cosas, no es porque nomás dan los gobernantes estas cosas, sino que viene de un proceso organizativo, ¿verdad? ¿Existe alguna organización que esté dando seguimiento a los casos de abusos en las deportaciones al ejercerse del programa Secure Communities? Sí, hay un grupo que está dando seguimiento a luchar en contra. Ajá. Pues sí, yo creo que a nivel nacional, la Red Nacional de Jornaleros ha estado empujando fuerte para que haya más transparencia, para que a lo menos se sabe qué es el Secure Communities, porque el gobierno tampoco puede dar una respuesta clara acerca de quién está sobreviendo el programa, quién está supervisando, de dónde surgió. Hay muchas preguntas que son bien inconsistentes, y a nivel nacional la red de jornaleros ha hecho un buen trabajo. Aquí localmente también vimos la cuestión para nuestra organización, era porque muchos líderes estaban siendo deportados o familias, y dijimos, ¿cómo podemos parar que se toman las huellas de la gente? ¿Cómo podemos parar que la gente tiene que ir a la cárcel, aunque nomás es para identificarlos? Y vimos que no estaban, la policía local no aceptaba la matrícula consular como una identificación válida. Si te paraban y no respetaban tu ID, tenían que llevarte a la cárcel para ver si eres quien decías que eres, ¿no? Y entonces empujamos, luchamos, pusimos una campaña para que empezaran a lo menos aceptar la matrícula como una identificación válida. Y ganamos eso. Eso para nosotros ha sido una victoria recién y importante, porque también anima a la base para seguir luchando, pero también cambia esa cuestión material, ¿no? Esa cuestión real de tener una identificación que te representa y que te evita ir a la cárcel para las huellas cuando no has cometido un crimen. Eso ha sido bueno para nosotros localmente. Si alguien en el condado de Sonoma quisiera tener más información sobre recursos en cómo protegerse contra el programa Secure Communities, ¿puedes recomendar algún website o algún teléfono donde se pueden comunicar? Podrían marcar al 0707-591-956. 857, perdón, no sé el número bien del Comité para los Derechos del Inmigrante. También podrían marcar el 707-318-2818. Y yo, ese es el número de la organización nuestra. A 707-318-2818 para informarse más. Ok, ¿y cuáles serían los siguientes pasos para la comunidad en Sonoma para continuar, digamos, como luchando pues contra estas políticas racistas en el estado de California? Pues el 23 de octubre, el domingo 23, tenemos una reunión pública grande, masiva. Queremos mover a lo menos 700 personas y hacer que el sheriff se compromete a la nueva póliza de las matrículas en este condado. Y también si pertenecen a una congregación, una institución, un non-profit que tiene estos valores, que se unen a esta coalición, que se une a empezar a desarrollar líderes y empezar a sacar temas que son relevantes y importantes para la gente y que pueden empezar a ganar también, no cambios reales. Se pueden comunicarse con nosotros para empezar a creciendo a la base organizada, porque si no estamos expandiendo, no estamos haciendo nada, ¿verdad? Esos serían los siguientes pasos. Ok, y una última pregunta, pues estamos haciendo esta transmisión el día de hoy, 12 de octubre, que es el día del descubrimiento de América. Entonces, solamente como quería saber como cuáles son tus pensares pues para este día, viviendo en Estados Unidos como pues una persona como de origen latino viviendo en este país. Pues como se dice, ¿verdad? Es bien difícil descubrir lo que ya había, ¿no? Lo que ya estaba. Pero yo creo que es momento para retomar conciencia, para reflexionar acerca de cómo colonizarnos, ¿no? Cómo sacar el colon y la colonización de nuestras propias vidas, mentes, cómo fortalecernos como individuos y comunidades que siempre han sido dignos, que siempre hemos sido conscientes, trabajadores y fuertes, poderosos. Cómo tener poder en nuestras propias vidas. Es el momento perfecto para reflexionar como acerca de eso para mí. Mira, mi nombre es Carmen Guerrero y yo soy un organizador comunitario independiente. Yo soy un migrante indocumentado de la Ciudad de México. Yo llegué 11 años atrás a este país después de que fui víctima de un secuestro. Y un año después traje a mis hijas. Están también indocumentadas aquí, estamos peleando por la reforma migratoria y por un Dream Act para ellos, para todas ellas y los jóvenes que están en la misma posición de mis hijas. ¿En qué comunidad vives tú? Yo vivo en el condado de Montgomery, aquí en el estado de Pensilvania, pero trabajo con organizaciones de Filadelfia como Juntos, Movimiento Santuario, HIAS, DIC, Divine Immigration Citizenship Coalition, trabajando por los derechos de los inmigrantes, del cual me he aprendido que no solamente somos mexicanos los que estamos indocumentados, es gente de todo el mundo. Estamos más indocumentados de México, claro, por la cercanía geográfica que tiene este país con Estados Unidos. A lo mejor fuera otra historia si Estados Unidos se hubiera pegado con China. Como estás trabajando con comunidades ahí en Filadelfia, ¿sabes de algún proyecto similar a la ley SB 1070 de Arizona que esté en la mesa de la legislatura ahí en Pensilvania? Exactamente, esta semana se estuvo votando en el Congreso del Estado un proyecto similar que está poniendo, no recuerdo el número del proyecto, pero lo está votando, lo escribió el representante de apellido Metcalf, y es un proyecto similar, le llaman copycat al proyecto de 1070 de Arizona, en el que está criminalizando a los indocumentados, tratando de quitarle la ciudadanía de acuerdo al 14 mandamiento de la ley, de la Constitución, a los niños que han nacido aquí de padres indocumentados y tratando de imponer el E-Verify System. ¿Han tenido detenciones basadas en el perfil racial en Filadelfia, en la comunidad latina? Oh, sí, bastantes casos de perfil racial. Ha habido gente, tenemos aquí en el condado de Montgomery y en Filadelfia en especial también, hay un proyecto en el condado mío, es el 287G, Comunidad de Segura, en el que la policía ha tratado de hacer de las suyas con la comunidad. Ya han detenido a muchísima gente que solamente por su perfil racial ha sido detenida. Y van manejando y los paran, y si no traen documentos, empiezan ellos a escudriñar más información de ellos hasta que nos sacan y los llevan detenidos. Principalmente el State Police son los que están más enfocados a hacer policías de inmigración, pero hay de todos policías locales también que están haciendo ese tipo de acciones. ¿Cómo se está organizando la comunidad para combatir estos ataques del programa Comunidades Seguras? Hemos estado en las audiencias en el Congreso del Estado para evitar y ser la voz de la comunidad de que estamos siendo víctimas de un grupo de mentiras de los que están tratando de defender tanto el Tea Party como el Partido Republicano aquí del Estado. Recordemos que Pensilvania tiene un Congreso Republicano, un Senado Demócrata y un Gobernador Republicano. Entonces, hemos estado en las audiencias. Este 18 de octubre, martes 18 de octubre, vamos a tener una conferencia estatal en el Capitolio de Harrisburg nuevamente para hablar todos los líderes de cada entidad con sus respectivos líderes locales. Estamos llenando cartas para mandarlas, estamos haciendo llamadas al Congreso para que explicarles tanto los pros y los contras que nos van a traer sus leyes antimigrantes. Hacer leyes no es antimigrante, no hacerlas contra gente que no tiene voz todavía. Si alguien quiere unirse a este tipo de campañas, ¿a dónde se puede comunicar o dónde puede encontrar más información? El PIC es www.paimmigration.org o PIC. Uh-huh. Ok. Está el grupo también de Dream Activist, uh-huh. paDreamActivist.org. Uh-huh. ¿Cuáles son los trabajos que está haciendo la comunidad también en vías del Dream Act? En vías del Dream Act hemos hecho manifestaciones, estamos haciendo visitas a tanto a medios de comunicación como a periódicos locales, mandando cartas al editor, yendo a las escuelas, sobre todo a las universidades, a buscar apoyo de los estudiantes ciudadanos y no ciudadanos de aquí. Y a las iglesias estamos siguiendo, tanto educar para los dos proyectos, educando a la comunidad, pasando flyers a todos con toda la información que es de lo que somos como comunidad, de lo que los inmigrantes, los chicos inmigrantes son. Ellos no han violado la ley porque ellos vinieron quizás en pañales y ellos pues, no sabían ni siquiera que estaban violando una ley. Y entonces estamos buscando apoyo de todos los estudiantes, principalmente maestros, organizaciones en pro de los derechos de los inmigrantes, y también estamos tratando de educar a las personas que están en contra de nosotros y de decirles quiénes somos, qué es lo que estamos queriendo o por qué llegamos aquí, sin olvidar recordarles sus raíces inmigrantes también de ellos, y sobre todo que parte de la problemática de por qué estamos aquí es por los problemas económicos a nivel mundial. En cuanto a lo que me estás mencionando, ¿ustedes encuentran oposición de grupos en Filadelfia? Sí, somos bastantes grupos, como te decía, es Movimiento Santuario, es Juntos, es Casa Monarca, es Secate, es el colaborativo latino de Norristown, el Puentes de Salud, organizaciones civiles, laborales, está el sindicato Territubillé, el CIUA, grupos de, o sea, sindicatos de varias entidades, no nada más ellos, grupos de derechos de los trabajadores, o sea, somos muchísimas organizaciones que estamos trabajando en eso. Sobre todo, el que tiene mucho poder, yo creo, porque el peso del dinero es muy fuerte, la Better Hispanic Chamber of Commerce of Philadelphia. Filadelfia tiene una historia. Perdón, barra de abogados de aquí de Filadelfia y del condado. Filadelfia tiene una historia también de división, también todo el movimiento de los de Move también. Y en este sentido, ¿cuál es la experiencia como una latina inmigrante viviendo en Filadelfia? Pues que yo convivo y aquí estoy viviendo, viviendo entre muchas razas. Este es un lugar donde hay muchos, muchos inmigrantes de todos lados. No hay, yo no veo una diferenciación de que aquí hay más de este color, de esta nacionalidad. Somos de muchas nacionalidades. Y pues lo que nosotros estamos haciendo como latinos es tratar de unificarnos y tratar de seguir haciendo lo bueno que hemos estado haciendo, trabajar duro para levantar esta nación. ¿Cuáles son los pasos a seguir para los grupos con los que estás trabajando, para las comunidades, para organizarse, para pelear contra estas políticas estas políticas racistas que están criminalizando a los inmigrantes? Llegar a ellos, explicarles quiénes somos nosotros. No vamos a hacer una copia de Alabama, ¿no? Es una vergüenza que después de fue un estado hace 30, 40 años que estuvo en pro de los derechos civiles, esté pasando situaciones tan vergonzosas dentro de la historia de los Estados Unidos. Y vamos a luchar contra todo y con todo lo que tenemos para que no pase lo mismo en Alabama. Porque este es un estado que ha sido un estado que siempre ha dado refugio a los inmigrantes. Todos los estados, todos somos inmigrantes. Aquí nadie podemos decir que hemos llegado bien. Que han cambiado sus leyes a su favor. Pero que nosotros vamos a seguir trabajando porque esto nosotros no lo provocamos. Una necesidad, como te la dije anteriormente, las cuestiones económicas del mundo no están como para tener otra situación dentro de nuestra comunidad. Si una persona es detenida en Filadelfia, ¿a dónde puede, el familiar, a dónde puede buscar ayuda estando en Filadelfia? Pues mira, juntos, todas las organizaciones, también como Movimiento Santuario, son las que se contactan inmediatamente con las organizaciones. Nosotros tenemos la información de las prisiones locales como la estatal, para que podamos empezar a buscar a las personas. ¿Hay algún número de teléfono que nos puedas brindar o algún sitio de internet donde la gente pueda contactarse en caso de que tengan algún familiar que es detenido? A ver, permíteme un segundito. La prisión del estado es el Pike County Prison, uh-huh, y está en el 175 Pike County Boulevard, en Lord Valley, Pensilvania, el código postal 18428, y el teléfono de la prisión es 570-775-5500. La de York, 717-840-7253, cualquier extensión de la 1 a la 7. Y también tengo el teléfono nacional de inmigración, que es el 202-202-305-2734. Cuando una persona es detenida, ¿qué les recomiendan ustedes que puedan hacer para defender sus derechos una vez que la persona es detenida? Se les recomienda que no dé ninguna información, cualquier información que ellos proporcionen va a ser en contra de lo que, bueno, va a estar en contra de ellos mismos. Entonces, si proporcionan su nombre nada más y se mantienen callados y le dicen al policía que por favor van a guardar su derecho que tienen constitucionalmente de mantenerse en silencio hasta que no estén presentes, hasta que no esté presente un abogado, entonces ya con el abogado le podrá explicar bien sus derechos y él se podrá sentir confortable en explicar cuál es su situación y el abogado podrá tomar cartas en el asunto. Bueno, estamos haciendo esta transmisión hoy, que es 12 de octubre, que para nosotros es el Día de la Raza, es el día que, digamos, como estamos en resistencia a esta colonización en América, en ese continente. Entonces, ¿cuál es tu reflexión para la gente que nos está escuchando en los Estados Unidos, la gente latina y la gente en México que también nos va a escuchar? Pues yo creo que podemos estar en cualquier país, lo que queremos es libertad. Si hubiera un poco de respeto, si hubiera... nosotros discutimos mucho lo malo que nos trajeron, lo bueno que nos trajeron, pero lo que quisiéramos trabajar es que lo bueno o lo malo lo debemos de disuadir y tratar de sacar todo lo mejor dentro de nosotros para poder hacer ya no bien las cosas entre unos y otros, sino que estar bien como hermanos, amarnos y aceptarnos como somos. Bueno, ya estamos concluyendo esta transmisión antirracista descolonizadora del 12 de octubre y les agradecemos a todos aquellos que nos sintonizaron, a todos aquellos también que nos enviaron sus programas. Tuvimos la participación de 10 colectivos, Pan Left Productions y la Coalición de Derechos Humanos desde Tucson, Arizona, Voces Móviles de Los Ángeles en California, Marea Creciente en Hermosillo en México, Sonidera en Arcata, California, Justicia Migrante en Vermont, Democracy Now en español en Nueva York, Familias por la Libertad en Nueva York, Radios Populares en Chicago, Illinois, que también tenía su reporte desde Colombia, directamente desde Colombia, Unidad Latina en Acción en New Haven en el estado de Connecticut, Filadelfia también con este reporte en cuanto a al racismo también que se vive en las comunidades en Filadelfia y también el sistema policiaco, toda la brutalidad policiaca que están combatiendo los compañeros allá en Filadelfia. Bueno, pues les agradecemos mucho que hayan participado, que hayan sido parte de esta transmisión conjunta en esfuerzo de Medios Caminantes, y que podrán descargar también en nuestro website en medioscaminantes.org. Y bueno, esperamos continuar con este tipo de transmisiones en lo siguiente. Medios Caminantes es una red que se creó a partir de la Allied Media Conference, que es una conferencia que sucede cada año en Detroit, alrededor de junio más o menos. Es una conferencia que reúne diferentes colectivos que están trabajando en diferentes situaciones. Medios Caminantes es parte de esta conferencia y a partir de ahí surgió esta red. Así que somos diferentes colectivos que más que nada estamos reuniéndonos para trabajar juntos, creando medios independientes. La mayoría de nosotros somos inmigrantes. Entonces, de alguna forma, esta forma de hacer estas transmisiones conjuntas para nosotros es la posibilidad de no solamente crear nuestros propios medios, pero también de denunciar todos estos abusos que vivimos en nuestras comunidades con todas estas legislaturas racistas que están atacando nuestras comunidades, que están creando todas estas deportaciones, separaciones de familias. Y bueno, también que hay que hablar un poco también, ¿no?, de los dineros que hay detrás de todos estos programas antirracistas, de todas estas legislaturas. Así que bueno, les agradecemos mucho que hayan sido parte de esta transmisión. Si nos quieren contactar, lo pueden hacer a contacto@medioscaminantes.org. Nuevamente les repito, contacto@medioscaminantes.org. Y nos pueden visitar también al sitio medioscaminantes.org, donde podrán encontrar los archivos. Bueno, yo me despido y vamos a dejarlos con un poco de música en esta transmisión del 12 de octubre, descolonizando este continente. Bueno, pues nos seguimos escuchando pronto y pues buenas noches. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no